Sección 59 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 5, capítulo 13. Cómo proveían los ministros para todos oficios. El padre Blas Valera, procediendo en lo que escribía, pone este título a lo que sigue. Cómo proveían los incas a los gobernadores y ministros para paz, cómo repartían los maestros de las obras y los trabajadores, cómo disponían los bienes comunes y particulares y cómo se imponían los tributos. Habiendo sujetado el Inca a cualquiera nueva provincia y mandado llevar al Cosco el ídolo principal de ella, y habiendo apaciguado los ánimos de los señores y de los vasallos, mandaba que todos los indios, así sacerdotes y adivinos como la demás gente común, adorasen al dios Tiquiviracocha, por otro nombre llamado Pachacamac, como a dios poderosísimo, triunfador de todos los demás dioses. Luego mandaba que tuviesen al Inca por rey y supremo señor para le servir y obedecer, y que los caciques, por su rueda, fuesen a la corte cada año o cada 2 años, según la distancia de las provincias, de la cual se causaba que aquella ciudad era una de las más frecuentadas y pobladas que hubo en el Nuevo Mundo. Demás de esto, mandaba que todos los naturales y moradores de la tal provincia se contasen y empadronasen hasta los niños por sus edades y linajes, oficios, haciendas, familias, artes y costumbres, que todo se notase y asentase como por escrito en los hilos de diversas colores para que después, conforme a aquellas condiciones, se les impusiese la carga del tributo y las demás obligaciones que a las cosas y obras públicas tenían. Nombraba diversos ministros para la guerra, como generales, maestres de campo, capitanes mayores y menores, alféreces, sargentos y cabos de escuadra. Unos eran de a 10 soldados y otros de a 50. Los capitanes menores eran de a 100 soldados, otros de a 500, otros de a 1000. Los maeses de campo eran de a 3, 4, 5 mil hombres de guerra. Los generales eran de a 10 mil arriba. Llamábanles Atun Apu, que es gran capitán. A los señores de vasallos, como duques, condes y marqueses, llamaban Urakas, los cuales, como verdaderos y naturales señores, presidían en paz y en guerra a los suyos, tenían potestad de hacer leyes particulares y de repartir los tributos y de proveer a su familia y a todos sus vasallos en tiempo de necesidad, conforme a las ordenanzas y estatutos del Inca. Los capitanes mayores y menores, aunque no tenían autoridad de hacer leyes ni declarar derechos, también sucedían por herencia en los oficios. Y en la paz nunca pagaban tributo. Antes eran tenidos por libres de pecho, y en sus necesidades les proveían de los pósitos reales y no de los comunes. Los demás inferiores a los capitanes, como son los cabos de escuadra de a 10 y de a 50, no eran libres de tributo porque no eran de claro linaje. Podían los generales y maeses de campo elegir los cabos de escuadra, empero una vez elegidos no podían quitarles, los oficios eran perpetuos. El tributo que pagaban era el ocuparse en sus oficios de decuriones, los cuales también tenían cuidado de visitar y de mirar los campos y heredades, las casas reales y el vestir y los alimentos de la gente común. Otros gobernadores y ministros nombraba el Inca, subordinados de menores a mayores, para todas las cosas del gobierno y tributos del imperio, para que por su cuenta y razón las tuviesen de manifiesto, para que ninguno pudiese ser engañado. Tenían pastores mayores y menores, a los cuales entregaban todo el ganado, real y común, y lo guardaban con distinción y gran fidelidad, de manera que no faltaba una oveja, porque tenían cuidado de ahuyentar las fieras y no tenían ladrones porque no los habían, y así todos dormían seguros. Había guardas y veedores mayores y menores de los campos y heredades. Había mayordomos y administradores y jueces visitadores. El oficio de todos ellos era que a su pueblo en común y en particular no faltase cosa alguna de lo necesario, y habiendo necesidad, de la cualquiera cosa que fuese, luego al punto daban cuenta de ella a los gobernadores y a los curacas y al mismo rey para que la proveyesen, lo cual ellos hacían maravillosamente, principalmente el inca, que en particular en ninguna manera quería que los suyos lo tuviesen por rey, sino por padre de familias y tutor muy diligente. Los jueces y visitadores tenían cuidado y diligencia que todos los varones se ocupasen en sus oficios y de ninguna manera estuviesen ociosos, que las mujeres cuidasen de aliñar sus casas, sus aposentos, sus vestidos y comida, de criar sus hijos, finalmente de hilar y tejer para su casa, que las mozas obedeciesen bien a sus madres, a sus amas, que siempre estuviesen ocupadas en los oficios caseros y mujeriles, que los viejos y viejas y los impedidos para los trabajos mayores se ocupasen en algún ejercicio provechoso para ellos, siquiera en coger ser hoja y paja y en despiojarse y que llevasen los piojos a sus decuriones o cabos de escuadra. El oficio propio de los ciegos era limpiar el algodón de la semilla o grano que tiene dentro en sí y desgranar el maíz de las mazorcas en que se cría. Había oficiales de diversos oficios, los cuales reconocían y tenían sus maestros mayores, como plateros de oro y plata y de cobre y latón, carpinteros, albañiles, canteros, lapidarios de piedras preciosas, sin los demás oficios necesarios para la República, cuyos hijos se ejercitaran hoy aquellos oficios por el orden y concierto que los incas lo tenían establecido, y después por el emperador Carlos V Máximo, confirmado, quizá la República de los Indios estuviera ahora más florecida y más abundante de las cosas pertenecientes al comer y vestir, como antes lo estaba, y para la predicación del Evangelio muy acomodada. Empero que estos daños hayan nacido de nuestro descuido y negligencia, y como los curacas y los indios que ahora son superiores murmuran y mofan muchas veces en sus juntas y conversaciones del gobierno presente, comparando estos nuestros tiempos con los de los incas, lo diremos adelante en el libro segundo, capítulo 9, número 55. Hasta aquí es del padre Blas Valera. Lo que promete se perdió. Pasando su paternidad adelante en el mismo propósito, dice lo que sigue. De más de lo dicho, había ministros oficiales labradores para visitar los campos. Había cazadores de aves y pescadores, así de ríos como de la mar, tejedores, zapateros de aquel su calzado. Había hombres que cortaban la madera para las casas reales y edificios públicos y herreros que hacían de cobre las herramientas para sus menesteres. Sin estos había otros muchos oficiales mecánicos, y aunque eran innumerables, todos ellos acudían con gran cuidado y diligencia a sus oficios y obras de sus manos. Pero ahora, en nuestros tiempos, es cosa de grande admiración ver cuán olvidados tienen los indios el orden antiquísimo de estos oficios públicos y cuán porfiadamente procuran guardar los demás usos y costumbres que tenían y cuán pesadamente lo llevan si nuestros gobernadores les quitan algo de ellas. Capítulo 14. La razón y cuenta que había en los bienes comunes y particulares. Habiendo ganado el inca la provincia y mandado empadronar los naturales de ella, y habiéndoles dado gobernadores y maestros para su idolatría, procuraba componer y dar orden en las cosas de aquella región, para lo cual mandaba que se asentasen y pusiesen en sus ñudos y cuentas las dehesas, los montes altos y bajos, las tierras de labor, las heredades, las minas de los metales, las salinas, fuentes, lagos y ríos, los algodonares y los árboles fructíferos nacidos de suyo, los ganados mayores y menores de lana y sin ella. Todas estas cosas y otras muchas mandaba que se contasen y midiesen y se asentasen por memoria cada uno de por sí. Primeramente las de toda la provincia, luego las de cada pueblo y a lo último las de cada vecino. Midiesen lo ancho y largo de las tierras de labor y provecho y de los campos y que sabiéndolo muy en particular le diesen relación muy clara de todo ello. Lo cual mandaba no para aplicar para sí ni para su tesoro cosa alguna de las que por tan entero y tan por menudo pedía la noticia y razón de ellas, sino para que sabida muy bien la fertilidad y abundancia, o la esterilidad y pobreza de aquella región y de sus pueblos, se proveyese lo que había de contribuir y lo que habían de trabajar los naturales, y para que se viese con tiempo el socorro de bastimento o de ropa o de cualquier otra cosa que hubiesen menester en tiempos de hambre o de peste o de guerra. Finalmente mandaba que fuese público y notorio a los indios cualquiera cosa que hubiesen de hacer en servicio del Inca o de los curacas o de la República. De esta manera ni los vasallos podían disminuir cosa alguna de lo que estaban obligados a hacer, ni los curacas ni los ministros regios les podían molestar ni agraviar. Demás de esto, mandaba que conforme a la cuenta y medida que se había hecho de la provincia, le pusiesen sus mojoneras y linderos para que estuviese dividida de sus comarcanas, y porque en tiempos venideros no se causase alguna confusión, ponía nombres propios y nuevos a los montes y collados, campos, prados y fuentes, y a los demás lugares, cada uno de por sí, y si de antes tenían nombres, se los confirmaba, añadiéndoles alguna cosa nueva que significase la extinción de las otras regiones, lo cual es muy de notar para que adelante veamos de dónde nació la veneración y respeto que aún hoy día tienen los indios a aquellos semejantes lugares, como adelante diremos. Después de esto repartían las tierras a cada pueblo de la provincia, lo que le pertenecía, para que lo tuviese por territorio suyo particular, y prohibía que estos campos y sitios universales, señalados y medidos dentro de los términos de cada pueblo, en ninguna manera se confundiesen, ni los pastos y montes, ni las demás cosas las tuviesen por comunes, sino entre los naturales de la tal provincia o entre los vecinos de tal pueblo. Las minas de oro y plata, antiguas o halladas de nuevo, concedía a los curacas y a sus parientes y vasallos que tomasen lo que bien les estuviese, no para tesoros, que antes los menospreciaron, sino para adornar los vestidos y arreos con que celebraban sus fiestas principales y para algunos vasos en que bebiese el cacique. Y esto último con limitación, lo cual, proveído, no hacían caso de las minas, antes parece que las olvidaban y dejaban perder. Y esta era la causa que hubiese tan pocos mineros que sacasen y fundiesen los metales, aunque de los demás oficios y artes había innumerables oficiales. Los mineros y fundidores de los metales y los demás ministros que andaban ocupados en aquel oficio no pagaban otro tributo sino el de su trabajo y ocupación. Las herramientas y los instrumentos, y el comer y el vestir, y cualquiera otra cosa que hubiesen menester, se les proveía largamente de la hacienda del rey o del señor de vasallos si andaban en su servicio. Eran obligados a trabajar 2 meses y no más, y con ellos cumplían sus tributos. El demás tiempo del año lo gastaban en lo que bien les estaba. No trabajaban todos los indios de la provincia en este ministerio, sino los que lo tenían por oficio particular y sabían el arte que eran llamados metaleros. Del cobre, que ellos llaman anta, se servían en lugar de hierro, del cual hacían los hierros para las armas, los cuchillos para cortar y los pocos instrumentos que tenían para la carpintería, los alfileres grandes que las mujeres tenían para prender sus ropas, los espejos en que se miraban, las azadillas con que escardaban sus sementeras y los martillos para los plateros, por lo cual estimaban mucho este metal, porque para todos era de más provecho que no la plata y el oro, y así sacaban más cantidad de él que de esto otro. La sal que se hacía, así de las fuentes salobres como del agua marina, y el pescado de los ríos, arroyos y lagos, y el fruto de los árboles nacidos de suyo, el algodón y el cáñamo, mandaba el Inca que fuese común para todos los naturales de la provincia donde había aquellas cosas, y que nadie en particular las aplicase para sí, sino que todos cogiesen lo que hubiesen menester y no más. Permitía que cada uno en sus tierras plantase los árboles frutales que quisiese y gozase de ellos a su voluntad. Las tierras de pan y las que no eran de pan, sino de otros frutos y legumbres que los indios sembraban, repartía el Inca en 3 partes, la primera para el sol y sus templos, sacerdotes y ministros, la segunda para el patrimonio real, de cuyos frutos sustentaban a los gobernadores y ministros regios que andaban fuera de sus patrias, de donde también se sacaba su parte para los pósitos comunes. La otra tercera parte para los naturales de la provincia y moradores de cada pueblo. Daban a cada vecino su parte, la cual bastaba a sustentar su casa. Este repartimiento hacía el Inca en todas las provincias de su imperio, para que en ningún tiempo pidiesen a los indios tributo alguno de sus bienes y hacienda, ni ellos fuesen obligados a darlo a nadie, ni a sus caciques, ni a los pósitos comunes de sus pueblos, ni a los gobernadores del rey, ni al mismo rey, ni a los templos, ni a los sacerdotes, ni aun para los sacrificios que hacían al sol. Ni nadie pudiese apremiarles a que lo pagasen, porque ya estaba hecho el repartimiento para cada cosa. Los frutos que sobraban de la parte que al rey le cabía se aplicaban a los pósitos comunes de cada pueblo. Los que sobraban de las tierras del sol también se aplicaban a los pobres, que eran los inútiles, cojos y mancos, ciegos y tullidos y otros semejantes. Y esto era después de haber cumplido muy largamente con los sacrificios que hacían, que eran muchos, y con el sustento de los sacerdotes y ministros de los templos, que eran innumerables. Fin de la sección 59.